Y ahora sí, como lo había dicho, se acercó Ana Bragheri. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. 26 años del asesinato, sí, sí. Del asesinato, sí, sí, de Clemente Arona. Sí, ya se cumplieron 26 años y y bueno, te digo, expectativas no hay de ninguna índole. Esperanzas tampoco. Todos estamos viendo. Aparte, yo no solamente en el caso que me atañe, yo miro todos los casos. Luchas que son tremendas, férreas, y sin embargo, no pasa nada, ¿no? La justicia que nosotros esperamos, no llega, ni llegará. Eso ya lo tengo bien claro. No llega ni llegará. ¿Viste? Entonces, pero eso, viste, como escribí el otro día, no nos impide seguir reclamando y seguir luchando. Algún día algo va a pasar. Cada vez está más, como sería la palabra, porque a mí me sale enquilombado, pero eso no es la palabra. Mucho conflicto te referís, sí. Pero claro, cada vez está más. Y bueno, y tenemos la, no sé si la desgracia de decir, viste, hay alguien que batalla contra la impunidad, que batalla. Y resulta que sale el presidente a decir que entre la política y la mafia prefiere la mafia. La mafia se instala. La mafia tiene todo, ahora tiene el aval del presidente. Siempre tuvo poder. Pero ahora tiene más poder. Entonces, abre camino al narcotráfico. Porque ¿de dónde sale la plata de la mafia? Entonces, viste, que las esperanzas son cada vez más. Se diluyen con estas políticas tan... Pero son generales, ¿no? La nación, la provincia... Las políticas que vos... Sí, por supuesto. Por supuesto. En todos lados es. Dibujada en de... En el mundo también, ni hablar. Por eso te digo, ¿viste? Vos decías ahora... Y bueno, ¿lo ves? Y bueno, y tenemos gente, mucha gente. Yo conozco, no te digo somos amigos, pero conozco gente instruida, ¿viste? Capacitada. Y sin embargo cree que esta política es la que nos va a llevar. Yo creo que estamos viendo que no sé, encima el presidente que te digo, el otro día veía cuando en la sociedad rural que lo invitaron a subir un tractor. Yo no sé si vos viste esa imagen. No. Ah, entonces corre hacia el tractor. Pero de una forma, viste que yo digo, ¿cuál es el verdadero Milei? ¿El que ruge como un león o el que vuela como una mariposa? Porque era una mariposa. Ay, para llegar, estaba, viste, tiene, es bipolar. Sí, bueno, Alfredo Grande decía, viste, recién en el programa, en la entrevista que le hice, sí, está loco, pero no del todo, no es psicótico, porque ¿con quién se reunió? Con Trump en estos días y con Netanyahu. Sí, o sea, claro. ¿Sabe con quién se reúne? Sí, más vale. Y no solamente que sabe, sino que apoya eso. Y va a pedirle ayuda a Trump. Pero el otro día le escuchaba la editorial de... No me acuerdo cómo se llama la periodista esta que decía... sí, se baja los pantalones ante Trump, pero no olvidemos que el hoyo es nuestro. Bueno, duro. Sí, porque en sí lo que vamos a sufrir somos nosotros, ¿viste? Tiene, sí, Trump, ¿por qué le va a dar plata a él? ¿De solidario que es? No, tiene intereses que van mucho más allá, que va a salir mucho más caro, ¿viste? Entonces, se habla de ir por el tema de algunos minerales que quiere Estados Unidos. Minerales y también la, ¿cómo se llama? El agua, ¿no? El agua, la tierra, ¿viste? A Netanyahu le prometió la Patagonia para que vengan a vivir. Uh-huh. Y no solamente eso, con casa y con una jubilación que no se llamaría jubilación. Cosa que se le niega. Ah. Yo me refiero a que la soberanía está en peligro. Sí, sí. ¿Viste? La soberanía está en peligro. Y eso no se... Porque decir, che, entra otro gobierno que piensa distinto y restituye los derechos que se le sacaron a las personas, a los discapacitados, el Garragán vuelve a funcionar como corresponde, ¿viste? Todas esas cosas que son parte de la idiosincrasia de nuestro país. Funciona así. Pero resulta que cuando se pierde soberanía, no se restituye. No. Porque todavía hoy, yo no sé si vos estás enterado como periodista, yo nunca lo leí, ¿de dónde, a quién le compró Lewis las tierras, Lago uh-huh. Escondido? ¿A quién se las compró? Claro. Uh-huh. Porque hay alguien que le entregó. Sí, sí, sí. Como ahora este está entregando también. Y, si son y tierras... el lago Escondido es patrimonio nacional. No se puede, no se debería poder vender. Me parece a mí, no sé. Sí, sí, bueno, pero... Entonces todas esas políticas que nos llevan a eso no pueden ser buenas, de ninguna manera pueden ser buenas. Hay un mensaje acá de un oyente. Dice: hola compañero Andrés, ¿cómo estás querido? Aquí estamos escuchando Contrapuntos Radio, muy buena editorial y excelente la entrevista a Alfredo Grande. Ahora con la presencia y la voz antirrepresiva de la querida compañera Ana Bragueri. Abrazo de lluvia para los dos. Charlie de Carlos Martínez, que se sí, está en Buenos Aires. Sí, sí. Te mando saludos. Ya, Charlie, hace tanto que no lo veo. He perdido de vista. No he perdido en mis sentimientos, ¿viste? Pero muchos compañeros que teníamos afines, ¿viste? Uh-huh. Y ahora se me... Bueno, sí, queda la pulga, que la pulga es incondicional. Ahora van a querer... Estamos hablando con Ana Blaguieri, que hace 26 años la policía le asesinó a su hijo Clemente Arona. Y ahora van a querer restablecer un poco el mural que está ahí en Mitre y Casey, ¿no? Sí, ese es un... En verdad hace ya rato que yo vengo... hablé con Bruno Tadía, uh-huh. que me prometió la pintura, ¿viste? No sé si Pulga se pone en contacto con él, ¿viste? Uh-huh. Porque son cosas que, ¿viste? De alguna forma voy a decir, yo en realidad de los políticos espero otra cosa, más que la pintura, el mural, la escultura. Yo de los políticos espero otra cosa. Ahora, la escultura, yo la quería, algo que quede, que recuerde a Clemente, ¿viste? Pero yo no comulgo con esa hostia. Uh-huh. Pero la escultura está. Claro. ¿Viste? Entonces, en vez de darme a mí vergüenza de aceptar de una política que no se compromete con esos temas, vergüenza le debe dar a ellos tener a Clemente enclavado ahí en ese. Uh-huh. Hace muy poco, la diputada es. ¿Di Gregorio? No, senadora. Senadora. Di Gregorio, homenajeó, recibió a la policía, nuevos policías, no sé, ¿viste? Algo. Siempre se hizo en los bomberos, ¿viste? Ahora lo hizo ahí, al lado de la escultura, que no es Clemente, es la impunidad. Eso es la impunidad, eso representa la impunidad. No representa un pobre pibe que mataron. Representa la impunidad política. Y sin embargo, a ellos no les da vergüenza. ¿Sabés que un grupo de milicos recibiendo honores al lado de una escultura que los denosta? Uh-huh. Pero viste, yo el otro día escribí algo, porque era la fecha, y sí, ahí te digo claramente lo que siento, y más a 26 años. Uh-huh. no se trata de policía, de una institución violenta, no se trata de una institución violenta. Lo que es violento es el Estado. Uh-huh. Si el Estado no es violento, la policía no es violenta. Claro. Vos fijate lo que pasa ahora con la Patricia Bullrich. Oh. La Patricia Bullrich necesita que haya muerto, necesita que... Ay, el otro día la escuché. Hay un video que ella dice que el kirchnerismo, ¿viste?, ha puesto espías y entonces le pone cosas como para complicarlas y para, ¿viste? Dice, yo ya la pasé terrible con Maldonado, porque me lo endilgaron a mí, y las cosas que sufrieron mis hijos. Entonces voy a decir, no, contra esto no se puede pelear. Es una muralla, porque no es la cara de fierro, es una muralla de fierro. La cara más dura del mundo, y todos ellos tienen cara dura. Todos tienen, para ser un buen político tenés que tener la cara dura. Y hoy sí, sí. Y sí. Vos... No, salvo algunos sectores ahí de... Sí, pero sí. De... Pero que no tienen fuerza. El que tiene fuerza es el que pone cara de fierro. Sí, sí. Y la Bullrich, yo creo que no la supera nadie. Nadie. Es una bruja maldita. Es una bruja maldita. Y tiene hijos ella, ¿eh? Este que dice que han sufrido porque le endilgaban a... El... Ya los hijos sufren al verla así todo el tiempo. No, por Dios, sí, sí, sí. No, yo creo que estamos inmersos en una... Pero no solamente en nuestro país, Yo creo que a nivel mundial, deshumanizado, pero al extremo. Vos fijate lo que pasa en Gaza, y este... Que no puedo decir, es un infeliz. No, no es un infeliz, es un hijo de puta. No. Abrazándose con Netanyahu. No puede ser. No. Claro, él no tiene hijos ni. No, pobre también los hijos, ¿no? Hijo, más vale que no tenga hijos. Por favor, que no salga un pichón de eso. Porque... Pero aparte, él no venía de la línea. No sabe. Él lo están manejando. Lo están manejando, eso lo vemos todo, no hace falta que, mirá, estás mirando detalles. No. Hoy es, para un lado, hoy es judío, mañana es, ¿cómo son estos los fundamentalistas? Mm. No sé, ¿viste? No sabe ni él. Claro, de jamás. No, se habla de, te corto, pero tiene que ver con esto de Gaza y Palestina. Sí. Se conoció que jamás, eso que supuestamente son terroristas palestinos, fue creado por la propia, el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel. Y sí. Las primeras células. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿De dónde sacan ellos? Eso no es un invento nuevo. Pero también hay documentos de que corroboran que los palestinos estaban antes que este loco hiciera. Sí, sí. Ana, ¿cómo viste el triple femicidio ahí en la matanza? ¿Qué pudiste rastrear? Porque vos te gusta mirar televisión y sé que vas cambiando los canales, te vas leyendo por las redes. Sí. Me parece una locura más como se trata, ¿viste? Están buscándole... pelos al... ¿A qué se dedicaban las pibas? No importa qué deja, carajo, no importa a qué se dedicaban, de dónde salieron, no importa. Nada justifica semejante aberración. ¿Qué se creen que son? Y los van a dibujar. Esto es otra que queda sin justicia. ¿Alguna vez viste algún caso de eso que hubo justicia? Y a lo mejor al asesino material, pero al poderío del narco... Ponele que ahora al tipo este que le adjudican la responsabilidad, sí. Y ponele que lo van a encontrar muerto. Sí. Y sí, porque hay que tapar todo lo que viene atrás. Y no les importa un carajo tampoco. No lo voy a defender yo, ¿no? No. Pero, o sea, pobres pibas, ¿viste? Y vos decís, y sí, pero y yo te digo porque yo escuché, que acá me dijeron, sí, pero ¿sabés qué? Las pibas eran prostitutas. ¿Acaso? ¿Viste? ¿Acaso eso justifica que las maten? ¿Cuántas prostitutas hay disfrazadas? Bueno, que le hicieron editorial. Y claro, las prostitutas famosas, y los prostitutos también, digamos. Y los prostitutos, hombres, sí. No. Hombres, que se le debería dar vergüenza no tocar el tema como corresponde. Porque, viste, yo a veces digo, cuando hay mujeres luchadoras, yo digo, orgullo de género. Me siento orgullosa de género, viste, las mujeres como luchan. Y hoy día, los hombres tienen que sentir vergüenza de género. O despegarse definitivamente. Sí. Salir a defender en este caso a la mujer y luchar junto a ella. Pero por supuesto. Hace falta que... Y dice, viste, cuando luchan los jubilados que... O luchan... O sucumben, ¿viste? Ahora, entonces otros dicen, ¿viste? Sí, pero eso no son todos jubilados, hay otros más jóvenes ahí que, loco, más vale que van a apoyarlo. ¿Sí? El que no apoya a un jubilado es un cagón, decía el glorioso Diego. Ahora, viste que ahora no sé hasta cuándo va a estar Milei, me da miedo la sensación de hasta que... Y no, la más vale que ya está todo cocinado, hasta... y va a ser para peor, por favor. No, pero digo, tardó mucho el PJ, ahora se está movilizando. Sí, pero tarda mucho, y tardó mucho la CGT. Bueno, la CGT ni se dio por enterada. ¿Viste? ¿Cuánto hace que falleció la CGT y nadie le hizo un...? Creo que cuando murió Perón murió la CGT. Sí, murió. Y entonces, ¿qué carajo están haciendo? Y ahora, no sabemos porque para dónde va a patear esto, pero ya está, ya este tipo hizo el trabajo sucio, muy sucio. Ya lo hizo. Ahora queda evidente, porque él puso el corralito, levantó la retención entre 3 o 4 días, 10 empresas, tengo el artículo ahí, pero para no abrumar. Sí. Esas grandes 10 empresas se llenaron de guita. Bueno, es lo mismo que el Libra, ¿viste? Hizo lo mismo. Claro, y ahora lo volvió a... Sí, bueno. Claro. Una vez que les hizo el favor a los grandes. Entonces... Y entonces el chacarero se quiere romper el que te dije con los dedos, mirá. Sí. Sí, bueno, espero que los gil... No, yo no sé si hay alguien de derecha que escuche este programa, pero a ver si abren los ojos, loco. Pará. Sí, no sé, pero si... En Venado, 8 de cada 10 votó a Milei, votó a Puyaro y vota esto. Sí, y es todo lo mismo. Viste que ahora... ¿cómo se llama el que hicieron los tres gobernadores, 3 o 4 gobernadores? Ah, sí, algo Provincia Unida. Provincia Unida, pero para votarlo es La Libertad Avanza. Ah. Es La Libertad Avanza. Pucha, que avanza mal entonces. ¡Ah, amigo! Aparte Puyaro. ¿Qué diferencia Puyaro y a Milei? ¿Y cómo se visten? ¿Y los modales? No sé. Sí. No sé. Disfrazar un poco y es igual. Bueno, en una marcha docente lo ponían a Puyaro con la peluca de Milei. Sí. Bueno, cada vez hay más datos, me están corroborando cada vez más datos lo que él hizo en su pueblo natal, cuando se cargó un muchacho. ¿Hablas de Puyaro? Sí. Yo leí eso, a Agustín Secreto le habían suspendido el Facebook por hablar de eso. ¿Y sabés quién? Hay diferencia con él. ¿Quién fue uno de los pocos que hay? Bueno, ¿te acordás que Quique Fon, que uno puede tener esa diferencia? Sí, el otro día me hizo un... Me... ¿Te mandó un saludo? Sí. Porque Quique Fon fue uno de los que denunció eso. Incluso daba la noticia del chico que había muerto en esa época. Claro, porque yo leí un artículo que los padres del chico decían, hoy sos gobernador, pero nosotros seguimos llorando, ¿viste? Y sí. Claro. Ahí se quedaron. Sí, porque lo amenazaron también a ellos de que... Sí. Y la familia del gobernador no pierde el campo por la década de los 90. No. Pierde porque... Para salir libre. Tuvo que sí. y algo de eso hay. Yo la verdad que no, ojo, lo publicó Osvaldo Aguirre de la capital, claro, de quién lo publica, yo digo, viste, bueno, yo con esta persona sé que no es un fabulador, sé que no es un, es una persona seria, viste, entonces lo leo y le creo, viste. Osvaldo Aguirre ahí en los artículos en Anfibia lo publicó. ¿Y Quique Fon también? Quique Fon lo publicó en Twitter y puso esas cosas. Sí. Sí, tengo el teléfono, puedo conseguir el teléfono de Quique para charlar. Sí, pero viste, eso pasa, eso se tapa, todo se tapa. Eso es lo que más bronca me da. Porque viste, vos decís, yo con mi caso de mi querido Clemente, vos escuchás que el tiempo cura heridas. Y sí, estoy de acuerdo, el tiempo cura heridas. La única herida que no cura el tiempo, que al contrario la acrecienta, es que te maten un hijo. Eso no lo soporta nadie. Ni el más valiente, ni el más audaz, nadie lo soporta. Pasa el tiempo y la bronca cada vez es mayor y tenés certezas, cuando va pasando el tiempo tenés certezas que te hacen... Y llega un momento que vos decís, mientras yo antes decía, yo confío en la justicia, quiero que la justicia se haga cargo, quiero que, viste, hoy te puedo decir que no, viste, no tengo ni la más mínima posibilidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy día, en mi sentimiento, los mataría con mis propias manos, mirá, de la bronca que me da, porque... ¿Viste? No vamos a caer en era bueno, era malo, qué hacía, qué no hacía. Basta de eso. ¿Qué pibe se merece? ¿Qué pibe se merece que la policía se haga cargo? ¿Quiénes son estos hijos de puta? ¿Quiénes son? Basura, que ni siquiera tienen la posibilidad de arrepentirse. Siguen su vida como... Eso es lo que más me duele. Besan a sus hijos... Abrazan a sus hijos, matan a sus mujeres también, ¿viste? Porque de los femicidios, pero mira, hay un porcentaje altísimo de milicos. Sí, sí, también en violencia familiar participan muchos. Sí, mucho, pero viste, esa bronca no me la va a sacar nadie. Ana, bueno, se nos está un ratito más, entonces el desafío es volver a... Porque ya estuvo el mural ahí en la Mítrica 6. Sí, ahora estuvo en primera instancia, cuando estaba... ¿Te acordás cuando estaba Griselda Baccarini? Sí. Que estaba en la municipalidad. Bueno, ella es la que me consiguió el espacio para el mural. Sí. Bueno, después, en un momento dado, de buenas a primeras y sin consulta previa, veo una foto que me manda un amigo, que sí, estaban edificando al lado, que se hizo el 1927, sí. Estaban edificando y el mural no estaba más, ¿viste? Entonces digo, loco, no tiene ni idea lo que es un mural, no tiene idea lo que es eso, eso es sagrado. Entonces... bueno, me llamó también, ¿viste?, un amigo y me dijo, no, pero no te hagas problema, nosotros lo vamos a volver a hacer, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? Sí, pero no se trata de eso, hay que tener un poquito de respeto. No porque tengo un hijo muerto. Un hijo muerto tiene el 99% de las personas, ¿viste? Porque tengo un hijo que me lo mató el Estado benadense, provincial, nacional. Eso es lo que te tiene que enojar y te tiene, ¿viste? Que esa policía que te meten, porque te la meten, vos te estás obligado a yo me rehúso a pagarle el sueldo, pero no va con los impuestos. ¿Viste? Esa policía que te pusieron para que, entre comillas, te cuide. Y lo más valioso, que cuida a tus hijos, esa es la policía que te lo mata. Entonces te lo mata el Estado. Claro, y ahí... Claro, entonces eso es lo que debe enojar a la gente. Nos debe enojar cuando el Estado se involucra en esas cosas. Entonces la idea es volverlo a hacer bueno. No sé, viste, yo no creo que me quede mucho, pero el día que yo falte, me imagino que a nadie le va a importar. Hay muchos cálculos que se van a acordar y lo van a... No sé. Ana, bueno, supongo que ahora en el verano, en primavera, verano, eso estará ahí y estaría lindo inaugurarlo. Bueno, y... cuando esté eso... vamos a hacer un encuentro, una mateada, ¿viste? Yo no estoy más en condiciones de organizar un bueno, acto, pero, una marcha, primero porque yo no marcho, no puedo marchar. Pero bueno, en la mesa mateada te sentaste, te da un micrófono y hablas. Sí, era necesario. Y a contar era la historia. Era necesario, sí. Clemente vive. Gracias, Ana, por venir. No, gracias a vos. Vino Ana Bragieri, mamá de Clemente Arona, asesinado por la policía hace 26 años, y a tener memoria. Como ella dijo.